Gina L'Olio Brigida. Gina L'Olio Brigida es una actriz italiana de cine y televisión actualmente retirada del espectáculo. Nacida como Luigina L'Olio Brigida en Subiaco, Lacio, Italia, el 4 de julio de 1927 y reconocida con diversos galardones como 5 premios David de Donatello, 2 de ellos honoríficos, un Globo de Oro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Eterna rival de Sofía Loren, alcanzó tal fama que sería llamada en Italia la L'Olio. Según sus propias declaraciones, se hizo actriz por una serie de casualidades. Su vocación inicial era la de dedicarse a las artes plásticas. Gina fue una de las 4 hijas de un fabricante de muebles. Sus hermanas se llamaban Juliana, María y Fernanda. Pasaron su juventud en una pintoresca villa montañosa de Subiaco. En un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial, el negocio familiar quedó destruido. Concluido el conflicto armado, la familia se trasladó a Roma y allí empezó Gina sus estudios de arte, de pintura y escultura. Luego, siendo una joven elegante, trabajó como modelo en variados desfiles de boda y participó en diversos concursos de belleza con bastante éxito, ya que en 1947 logró el tercer puesto en el certamen de Miss Italia y la ganadora fue Lucia Bosé, que falleció el pasado 23 de marzo de este 2020 en España, afectada de coronavirus. Y el segundo puesto fue para Gianna Maria Canale, fallecida el 13 de febrero del año 2009. Y en esa oportunidad, otra futura actriz, Eleonora Rossi Drago, fallecida el 2 de enero del 2007, fue descalificada porque estaba casada y era madre, condición no aceptada por el reglamento del concurso. Y otra participante fue Silvana Mangano, fallecida el 16 de diciembre de 1989. Este evento le dio renombre y le abrió las puertas del éxito, al igual que a las otras. En el año 1946, Gina y Gianna Maria Canale habían debutado juntas en el cine y muy secundariamente en la película Águila Negra, dirigida por Ricardo Freda y protagonizada por Rossano Brazzi y Gino Cervi. Desde 1946 hasta 1997, Gina filmó 62 películas y luego de Águila Negra, actuó en 1947 en 4 películas no acreditadas: El Elixir del Amor, La Casa de la Codicia, El Delito de Giovanni Episcopo y El Secreto de Don Juan. Y desde 1948, con Escándalo en la Ópera, comenzó a figurar en los créditos, siendo sus últimos trabajos Las 100 y una noches, de la directora belga Agnès Varda, del año 1995. Y XXL, de Ariel Zeitoun, del año 1997. En 1950, Gina viajó a Hollywood, contratada por Howard Hughes, pero como no conocía muy bien el idioma inglés, luego de 6 semanas regresó a Italia, comentando que se sentía permanentemente vigilada en el Hotel Townhouse de Wilshire Boulevard, donde había sido hospedada. Siguió trabajando en el cine italiano y volvió a atraer la atención de los productores de Hollywood, luego de filmar Fanfan la Tulipe de Christian Jacques junto a Gerard Philippe en 1952 y Pan Amor y Fantasía de Luigi Comencini junto al actor y gran director de cine Vittorio De Sica en 1953. Y Vittorio De Sica decidió dirigir luego Pan Amor y Sofía con la gran rival y también ascendente estrella italiana Sofía Loren. Gina debuta en Hollywood en 1953 con La Burla del Diablo, dirigida por John Huston y rodada en Italia junto a Humphrey Bogart y Jennifer Jones, y en la coproducción franco-italiana de Robert Siodmak, El Gran Juego, y en Espadas Cruzadas con Errol Flynn. Y así alternaba filmaciones entre Hollywood e Italia. A medida que su fama iba creciendo, Gina Lollobrigida lograba más admiradores, llegando a ser considerada la mujer más bella del mundo, expresión que llevó a Robert Zeta Leonard a realizar una película en la que ella asumió el papel principal y su título fue La Mujer Más Bella del Mundo, The Most Beautiful Woman in the World, de 1955, y junto a ella actuó Vittorio Gassman. El relato giraba en torno de la vida de una vedette, soprano y actriz de cine llamada Lina Cavalieri. Con este trabajo Gina ganó el novedoso premio David de Donatello, creado ese mismo año por la Academia Italiana de Cine, y por trabajos posteriores ganaría otros dos David de Donatello y además dos David de Donatello honoríficos. Veamos otros títulos de su importante carrera cinematográfica. Pan Amor y Celos, 1956, Trapecio, con Burt Lancaster y Tony Curtis, en 1956, El Jorobado de Notre Dame, junto a Anthony Quinn, 1957, Cuando Hierve la Sangre, con Frank Sinatra, y Salomón y la Reina de Saba, con Jules Briner, ambas 1959, La Belleza de Hipólita, 1962, Maremato, 1963, La Mujer de Paja, con Sean Connery, 1964, El Joven Rebelde sobre la Vida de Cervantes, con Francisco Raval y Horst Buchholz, 1957, Saludos, Señoras Campbell, con Telly Savalas y Peter Longford, y Bellísimo Noviembre, con Gabriele Fersetti, ambas 1968, El Western Spaghetti Hombres Malo del Río, con Lee Van Cleef y James Mason, 1971, y Rosas Rojas y Pimientos Verdes, del director español Francisco Rovira Veleta, 1972, y espació sus trabajos en cine hasta 1995, con Las 100 y una noche, y XXL, en 1997, retirándose del cine. En la televisión participó en la miniserie Las Aventuras de Pinocho, del año 1972, de Luigi Comencini, en 1984 en la serie Falcon Crest, 1985 el telefilme El Engaño, dirigida por Robert Chianut y Melville Chavelson, en 1985 en la serie The Love Boat, El Barco del Amor, 1988 en la miniserie La Romana, dirigida por Giuseppe Patroni Griffi, y en 1996 en el telefilme Una Donna in Fuga, de Roberto Rocco. Cuando se iniciaban los años 60, Gina se embarcó en la que llegaría a ser una exitosa carrera de fotógrafa de prensa, logrando fotos instantáneas de Paul Newman, Salvador Dalí y Audrey Hepburn, y de la selección de fútbol de Alemania Federal, como también llegó a tener una entrevista exclusiva con Fidel Castro. En 1973 publicó en la revista Italia Mía una selección de trabajos suyos. También se dedicó a otros hobbies, incluyendo la escultura. En 1978 hizo gala de su madura belleza, siendo miembro del jurado del 19º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en el que anunció a Chile como ganador del certamen. En 1949 se casó con el médico esloveno Milko Skovic, con quien tuvo su único hijo, que llamaron Andrea Milko, y se divorciaron en 1971. En octubre del 2006, a la edad de 79 años, Gina anunció en la revista española Hola el romance con el empresario español Francisco Javier Rigó y Rafols, de 34 años menor que ella, y su intención de casarse a finales de ese año, explicando que se conocían desde 1984, fijando la fecha de la boda para el 6 de diciembre, pero debido a la insistente presión periodística, suspendieron la boda y la relación se terminó. En enero del año 2013, la relación volvió a ser noticia cuando ella reveló una presumible estafa de parte de Javier Rigó, ya que este, ayudado por una impostora, escenificó una boda presumiblemente civil en Barcelona, pretendiendo ganarse la condición de heredero de Gina, porque según explicaron variados medios periodísticos, Rigó, años antes, había conseguido que ella firmase la formalización de la boda y un poder para que él sea su heredero. El 9 de mayo del año 2014, la actriz acudió a testificar a un juzgado de Barcelona y reiteró que en ningún momento ella formalizó un matrimonio con Rigó y exigió que se efectuasen pruebas caligráficas. No hay referencia si todo este embrollo quedó en la nada o continuó. Así, de esta manera, homenajeamos a Gina Lolo Brillera, que en el día de ayer cumplió 93 años.